Bueno, decíamos en los titulares de las noticias que una delegación del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social estuvo en La Paloma, está en La Paloma creo todavía, estuvieron juntando firmas ayer en el acto aniversario del Frente Amplio en La Paloma, que se realizó con los integrantes de las precandidaturas a la presidencia y también con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Había muchísima gente, mucho calor hacía, y había una delegación que estaba compuesta por Nazarena Almeida, Inés Esquelles, Andrés de la Llana y Gabriel Malespina. Viajaron para estar presentes en esa convocatoria multitudinaria y donde se juntaron firmas. Aparentemente les fue bastante bien. Estamos en contacto telefónico con Gabriel Malespina. Gabriel, buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿salí todo bien? Muy bien, muy bien. Gaby, ¿todavía están en La Paloma? Sí, todavía estamos acá en un camping que queda acá. Sí. Y bueno, estamos esperando a ver qué nos prepara el día de hoy, un poco por la lluvia, y porque ahora aparentemente está lloviendo un poco, pero pensamos quedarnos un rato más para seguir juntando algunas firmas acá en la zona, en el barrio. ¿Está lloviendo ayer, ya en La Paloma? Está lloviendo un poco. Ajá. Ahora como que paró un poquito, pero no sabemos bien qué vamos a hacer todavía. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo le fue, Gaby, ayer fundamentalmente con esta actividad y la recolección de firmas? Mira, nosotros vinimos allá convencidos de que había que venir a este acto porque entendíamos que iba a haber muchos militantes de Frente Amplio de base que no iban a firmar o que no habían firmado todavía, y teníamos algunas dudas si iba a haber puestos de recolección de firmas. Entonces tuvimos la decisión de venir hasta acá, vinimos tres compañeros y después nos encontramos con Andrés acá, que es de La Paloma. Andrés es local de acá, La Paloma, y bueno, y entre los cuatro fuimos al acto de acá del Frente Amplio, y la verdad, una recepción increíble de la gente. O sea, juntamos más de 100 firmas entre los cuatro. Y bueno, primero teníamos la duda de que no, acá la gente firmó, porque muchas decían que habían firmado, ¿viste? Que puede ser cierto, ¿no? Que yo, para mí, hay una cantidad de firmas que la mayoría no dicen que habían firmado, pero sí, muchos también más firmaron. O sea, debe haber una cantidad de firmas en la vuelta que no sabemos ni por dónde pueden andar, seguramente. En algún momento van a llegar al CNT, pero por la cosa que nos decía la gente, como que casi todo el mundo firmó, o sea, y más los que nos firmaron nosotros, ya fueron más de 100 firmas que conseguimos en un par de horas, ponele, porque aparte bastante, con el calor que hacía, es bastante cansador, ¿viste? Claro. Yo sinceramente quedé muy conforme de lo que vinimos a hacer hasta acá, de hablar con la gente y de todavía traernos más de 100 firmas, no sé, para nosotros estuvo muy bueno. Gabriel, y la gente que había en la actividad, eran ¿cómo percibieron ustedes? ¿Eran capitalinos o eran de varios departamentos que había? No, había de varios departamentos, y no nos han firmado de muchos, yo no sé, de varios departamentos seguramente también, porque potenciales había de varios lados. Okay. A todos los que nosotros la arrimamos para firmar, para pedirle la firma, ya por suerte lo que está pasando es que ya no hay que explicar mucho de lo que se trata el plebiscito, ya la gente sabe de lo que estamos hablando, y era mostrar la papeleta y algunos se firmaban, otros no, yo no firmo, te decían, bueno, están en su derecho, y bueno, igual tuvimos una buena recepción de la gente, como casi siempre, donde vamos a buscar firmas, siempre hay alguno que se niega a firmar, pero bueno, la mayoría de la gente entiende y la mayoría firma, no sé. Uh-huh. Desde tu punto de vista, que estás desde el día uno recogiendo firmas, ¿cómo sos optimista en la consecución de las 300.000 firmas? Como vos decís, desde el día uno estoy en esto, y desde el día uno digo que soy optimista, porque desde el día uno la gente firma y ahora la gente firma más. Como que ya saben bien de lo que estamos hablando y vienen y firman, o le llevas la papeleta y te firman. O sea, hay otra recepción ahora. Yo estoy convencido que si salimos masivamente a juntar firmas a la calle en este tiempo que queda, vamos a conseguir muchas más de 300.000 firmas. Pero bueno, hay que salir masivamente, hacer barriadas, porque también está eso de que tenés que llevarle la papeleta a la gente, a las casas, porque hay mucha gente que no sale y tiene ganas de firmar, pero no sale a la calle, entonces, o no encuentra algún puesto en algún lado. Pero está, yo tengo la confianza de que sí, de que vamos a llegar. Lo único que tenemos que salir con mucha fuerza es salir a buscar la firma en la calle, para poder pasar lejos esas 270.000, ¿no? Claro, claro. Bueno, el otro día en la conferencia de prensa que hizo Marcelo Abdala y integrantes del comando, decían ellos que siguen con la intención de entregar 500.000 firmas al finalizar el mes de abril, ¿no? Ah, yo creo que si salimos con mucha gente a buscar la firma en la calle, llegamos bien. Uh-huh. No, o sea, la gente ahora es... Nada, tengo la papeleta de requisito del PCNT, ¿querés firmar? Sí, te firman. En donde ya, ahí, como te digo, lo primero algunos tenían dudas, algunos te decían porque salió la contracampaña, ¿viste? Capaz que había alguna persona que decía, ah, vos la plata que te la van a robar. No, fíjate acá la papeleta. Sí, ahora ya no te lo dicen más porque ya no, como que cayó esa mentira, por lo menos, ¿viste? Sí, sí. ¿Pudieron ver qué locales también junten firmas ahí en la zona? Si hay gente constantemente, más allá de esta ida de ustedes, juntando firmas allí en La Paloma, en Rocha. Mirá, nosotros no hemos visto ayer que estuvimos de algún local juntando firmas, pero nos han dicho que sí, que ahí está el plenario María Romana, de la Intersindical y Social, que bueno, dice que ellos juntan también. Pero ayer, ya te digo, en esto que iba a ser el Frente Amplio, que iba a ser miles de personas, o sea, si no estaba el Mondes, no se iban a conseguir tantas firmas, porque nosotros vimos solo a dos militantes que eran del PVP juntando firmas también, y está, no muchos más, ¿entendés? O sea, había mucha gente para tan poca gente juntando firmas. Claro. Pero, bueno, igual se juntó bastante. Nosotros por lo menos quedamos contentos. Gabriel Malespina, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y bueno, y buen trabajo. Ojalá que la lluvia les permita seguir recogiendo firmas en el día de hoy. Queremos quedar un rato más porque hay una feria artesanal que también transita mucha gente por acá, así que está, vamos a ver si podemos aguantarnos para llevar algunas firmitas más allá por Montevideo. Perfecto. Gaby, muchas gracias y saludo al resto de la delegación. Bueno, que anden bien, saludos. Hasta luego.